FM Río 94.3. Bueno, hasta acá llegamos. Ha sido un domingo cuanto menos atípico para nosotros, por un montón de cuestiones. Pero en definitiva lo bueno es estar. Un día hermosísimo, el día domingo de hoy. Quiero agradecer muchísimo de corazón en la radio en este momento hay dos personas. El señor Samir Badur en los controles técnicos y yo acá en la locución. La radio sale al aire gracias al operador, que es el que hace que a uno le abran el micrófono para poder decir. Sin ellos esto sería muy complicado. Y los esfuerzos que hacen los operadores para que esto salga de la manera que salga, salga como salga, es importante y es mucho. Yo quiero agradecer hoy públicamente al señor Samir Badur por las ganas, por el esfuerzo que puso para tratar de sacar esto de la mejor manera posible, que tal vez no haya sido con la calidad que normalmente estamos acostumbrados, pero de salir en la radio, pero bueno, hicimos lo humanamente posible para que así sea. Él hizo lo humanamente posible para que sí, así sea. Les agradezco por haber estado ahí. Hemos hecho esto, como siempre, con la compañía de esta gente que nos pone los espíritus. Bermud es una comunión de gente. Este es un planeta, de encuentros. Acá conviven el señor Pelusa Girimoldi, cuyo espíritu está con nosotros desde el arranque, el señor Oscar Finochetti, que también nos acompaña, el Pino Alac, que está poniendo toda esta cosa del entorno musical, Samir, que en definitiva es quien pone en el aire todo esto, y están todos los que vinieron estando desde hace un millón de años acá. O sea, cumplimos 30 años este año, así que imagínate la cantidad de gente que espiritualmente está con nosotros y nos ha acompañado, y las que nos acompañan en este momento, y ustedes del otro lado, y los anunciantes que hacen posible que esto así suceda. Nos vamos a ir hasta el próximo domingo, cuando Samir ponga la hora ahora y nos mande el final de este programa, y los vamos a dejar en la compañía musical de alguien que nos dejó esta semana, un compañero de ilusiones, un compañero de emociones, de alguien que realmente nos llevó a momentos de muchísima felicidad y a momentos románticos y a momentos de ver la vida por ahí desde otro lado, que nos ayudó en momentos importantes y que tuvo una desgracia que un accidente hizo que hace más de un año estuviera prácticamente liquidado. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Sergio Denis, que se murió esta semana, y que no podíamos irnos sin hacer mención a esto. Con un tema de Sergio Denis, con la música de él para su recuerdo y su homenaje, nos despedimos hasta el próximo domingo. Pásenla lindo, los quiero mucho. Chao. 12 horas, 48 minutos. Solo te pido, amor, querida, nada hará cambiar mi amor por ti.